estalla el silencio. Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una elección. Y no una obligación. Cuando elegimos y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, dice Pablo Neruda, creyendo así estar elogiando a esa mujer amada. Grandes pensadores, antiguos, medievales, modernos y contemporáneos, han elogiado el silencio y el recato femenino como virtud, condición indispensable de toda mujer bonita. Para aquellas bulliciosas disconformes, han recomendado la custodia, el control, la hoguera, la guillotina, la desaparición forzada, la tortura, el confesionario y el diván. Por pecadoras, por brujas, por subversivas o por histéricas, por los siglos de los siglos, las voces de las mujeres que denunciaron su opresión fueron objeto de condena. En cambio a mí, no me gusta cuando callan. Me gusta cuando gritan, cuando ríen, cuando lloran, cuando escrachan, cuando sospechan, cuando critican, cuando cantan la justa, cuando interpelan, cuando enseñan, cuando abrazan, cuando desobedecen. Me gustan libres, locas, brujas, rebeldes, insumisas, combativas, callejeras, machonas, reventadas, putas, histéricas, tortas, piqueteras, inconvenientes, impertinentes y revoltosas. Y también me gusta que no les importe lo que a los varones les gusta de ellas. No es sepa que lo quiero, que la voluntad del cielo me mande al primero, que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero, a ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Muy, pero muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo Estalla Silencio. Hoy, último programa del mes. Así ¿sí? es. Son así las 13:10. Y palpitando el final del ciclo, ¿no? El final del ciclo 2013. Exactamente, otro más que se nos está yendo, digamos, entre las manos. Y bueno, le doy la bienvenida acá a mi compañera Luisa Vecino, que leyó una editorial. ¿De qué se trata, Luisa? Bien, leí la dedicatoria Que se llama Las Mujeres Bonitas, del libro de Luciano Fabbri, Apuntes sobre Feminismos y Construcción de Poder Popular. Nosotros hace unos programas estuvimos charlando con Luciano sobre este libro. Así que bueno, si les gustó, les recomendamos que busquen, que lo busquen, que lo encuentren, porque es difícil encontrarlo. Yo me lo traje del Encuentro Nacional de Mujeres, porque bueno, es una editorial chiquita, entonces cuesta la circulación. Pero bueno, que lo encuentren, que vale la pena. Yo lo estoy leyendo, así que después por ahí puedo hacer una reseña crítica del libro de Luciano Fabbri. Muy bueno, entonces, Apuntes sobre Feminismo y Construcción del Poder Popular, de Luciano Fabbri, es lo que acabó de leer nuestra compañera Luisa. Y hoy tenemos un programa con una ausencia, pero que va a ser presencia, porque está viniendo nuestra compañera Paula Cruz, está en camino. Y bueno, le queremos mandar saludos a Romina Segura y un especial saludo a nuestra compañera Macarena, que ayer fue su cumpleaños. Así es. Que besos, Maca, si nos estás escuchando, que seguro que sí. Le vamos a estar dedicando algún tema de cumpleaños feliz. Exactamente. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestra operadora y musicalizadora, Ceci D'Amico. Y a, bueno, y le mandamos a Guada también un saludo, que también esté ausente con aviso. Exactamente. Somos 2, 3, pero ahora somos muchos. Nos están escuchando del otro lado, ya están llegando algunos mensajes. Te digo las vías de comunicación. Si querés participar del programa, lo puedes hacer mandando un mensaje al 1115-33-680099. O bien podés llamar por teléfono al 0237 si te encontrás fuera del Partido Moreno, 4666-559. O bien mandarnos un mensajito o un comentario o algo que te guste al Facebook, que es Estalla Silencio, como ya lo hizo Amancay López Cobas, a quien le mandamos un beso muy grande. Muy bien. Bien, tenemos programón hoy, ¿eh? Programón que tiene, digamos, su eje, un balance, se podría decir, de lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres Sanjuanino. Así es, para los que escucharon, los y las que escucharon el programa el sábado pasado, sabrán que Paula Cruz y yo estuvimos de enviadas especiales al Encuentro Nacional de Mujeres. Nos mandó Estalla Silencio la cobertura. A lo último casi son corresponsal de guerra con todo lo que pasó. Casi tuvimos que ser corresponsales de guerra, o parecíamos corresponsales de guerra, sobre todo como fue el retorno. Pero bueno, estuvimos en el Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan, así que tenemos bastante material para compartir, algunos audios de las actividades que se estuvieron desarrollando en el Encuentro Nacional de Mujeres y obviamente algunos comentarios sobre los talleres en los que participamos con Paula, que al ser dos nada más vamos a poder hablar de dos talleres, pero sí de muchas de las otras actividades que se desarrollaron, como la marcha contra la mega minería, el panel de mujeres. Fue muy grosa esa marcha, la verdad, sí. Que a diferencia de otras que no. Y fue muy grosa también la marcha del cierre del Encuentro Nacional de Mujeres, con una multitudinaria marcha, que como siempre tiene esta cuestión de la iglesia también se prepara para poner a sus hombres ahí al frente y bueno, rezando y agarrándose de las manos. Sí, rezan y se agarran. Y revolean piñas también, ¿eh? No te creas que solo rezan y se agarran de las manos. Pero bueno, estuvimos allí y también hay balance del segundo Encuentro Nacional de Varones Antipatriarcales. Ajá, muy bien, es verdad, exactamente. Porque ahí en la provincia vecina. Porque el Cuyo estuvo, claro, tal cual. Estuvo invadido de encuentros. El Cuyo estuvo invadido de encuentros para el dolor de cabeza de la Iglesia Católica, que tiene una fuerte presencia además en toda esa región. Así que vamos a estar en comunicación telefónica con un compañero del colectivo de Varones Antipatriarcales de Mendoza, porque ha sido el colectivo anfitrión de este encuentro, para que nos cuente un poquito de qué consistió. ¿Habrán tenido los mismos conflictos que han tenido ustedes? No sé. Habría que preguntar. Bueno, para eso vamos a tener esa comunicación. A charlar con el compañero del colectivo de Balones Antipatriarcales de Mendoza. También tenemos un montón de noticias, entre ellas la desarticulación de una red de trata. Fíjate lo que fue esa noticia que ha llegado aquí al conurbano, específicamente a Paso del Rey, bueno, en donde también hubo un prostíbulo desbaratado. En San Miguel también, sí, toda zona oeste casi fue, digamos, barrida por un operativo, bueno, y han desbaratado algunos prostíbulos. Y también tenemos un poco lo que es en el marco del 25 de noviembre, sí, el Día Internacional de la Erradicación de la No Violencia contra las Mujeres, un tetazo que se realizó en el Congreso de la Nación, que lo organizaron la gente de Amar Nacional, sí, y vamos a estar hablando un poquito de eso, bueno, y vamos a mechar un poco con algunos datos sobre lo que fue esta noticia en la semana. Bien, también salió un nuevo informe sobre femicidio de la Casa del Encuentro, así que vamos a estar charlando un poquito sobre esos datos del año 2013 y el balance que hace la Casa del Encuentro desde el 2008 hasta acá, que es cuando viene realizando este informe sobre femicidios. También en el marco del 25 de noviembre, el jueves por la tarde, una actividad de las mujeres organizadas de Moreno y del Oeste, dice nuestra compañera Paula Cruz, que acaba de llegar. que estuvieron también, hicieron de corresponsales de cabotaje en este caso, y estuvieron Sergio, Paula y Cecilia en esta actividad, así que nos van a comentar de qué se trató. Exactamente, ¿no? Bueno, también vamos a... Tenemos un montón de noticias, también tenemos... Bueno, ya hablamos de la comunicación telefónica. Vamos a escuchar un video que se viralizó en YouTube acerca de que las princesas son boludas. Y hay una niña muy simpaticona, digamos, con mucho, mucho para decirle a la gente grande. Así que es muy bueno, vamos a estar trabajando un poco eso. Tenemos una noticia que nos compartieron nuestros compañeros de FM Moreno de Recorte sobre una niña desaparecida que, bueno, ahora vamos a estar trabajando un poco. En Cuartel Quinto. En Cuartel Quinto, en el barrio Los Hornos. Así que vamos a difundir un poco la foto y pedimos la ayuda de toda la gente que nos está escuchando a difundir para ver si podemos aportar desde aquí y, bueno, y ustedes desde su casa para que encuentren a esta niña. Y bueno, música a full. Música, sí, entra al estudio nuestra compañera Paula. Sí, pase Paula si quiere, no hay problema, ¿eh? No sé, ¿qué más querés que te diga? Tenemos el mensaje en el Facebook porque Romina, que es nuestra compañera, nos está escuchando y dice: saludos, queremos escuchar los sucesos del encuentro con ansiedad, dice. Así que también le mandamos un saludo a Walter Fuentes, ¿sí? Que nos está escuchando. Y bueno, esperamos los mensajes de todos ustedes, menos los de Movistar que nos están llegando, así que... Eso no los queremos. Sí, eso no los queremos. Así que, si le parece, señorita, empezamos con el arrancamos, programa. Arrancamos, arrancamos. Continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. A altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Muy bien, ya está sentada en el estudio nuestra querida compañera Paula Cruz. ¿Cómo anda, doña Paula? Muy bien, un poco a las corridas, pero con ganas de estar acá en el estudio de Estalla para compartir un poco todo lo que pasó el fin de semana pasado en San Juan. Bueno, vamos a desarrollar un poco todo lo que nos queda de programa, ¿sí? Habíamos anticipado sobre un tetazo que se estuvo realizando el día lunes en el Congreso, en el marco del que fue el 25 de noviembre, y la gente de ADMAR, ¿sí? Nacional, hizo una especie de juntada, ¿sí? Para, bueno, concientizar sobre... Ya hablamos acá de trata, de prostitución, si es trabajo, bueno. Los debates que están instalados, ¿no? Dentro de algunas organizaciones sobre cómo considerar la prostitución, ¿no? Si como un trabajo o una forma de explotación sexual que no debería ser denominada de esa manera, de ninguna manera de esa forma. Sí, después vamos a tratar algunas noticias que se dieron en el ámbito acá sobre, del oeste incluso, sobre lo que es la trata, bueno, y algunas vamos a algunas dar algunas cifras. Vamos a escuchar un poco de esto del tetazo, por qué hicieron el tetazo, por qué fue, digamos, este método, y bueno, y algunas repercusiones, o mejor dicho, un análisis que hace de la situación Fabiana Orellano, que es la secretaria general de ADMAR La Plata. Pensamos en el tetazo como algo como para llamar a los medios, porque nosotras durante todos estos dos años vivimos haciendo muchísimas actividades en la vía pública, denunciando, ¿no?, la persecución policial y lo que pasa en los allanamientos compulsivos, con la supuesta ley de trata, y también explicando la diferencia, ¿no?, de lo que es trata de personas a lo que es el trabajo sexual autónomo de mujeres mayores de 18 años, que por decisión propia realizamos o ofrecemos servicios sexuales. Y entonces, bueno, con las compañeras decimos que como algo como para llamar la atención de los medios era mostrar las tetas en el Congreso como también algo de que nuestro cuerpo es nuestro, es nuestro territorio y que nosotras no somos víctimas ni somos esclavas ni mujeres en situación de prostitución, sino que somos trabajadoras sexuales y reivindicamos la prostitución como un trabajo. Y también como para que se empiece a debatir en el Congreso la ley, el proyecto de ley que nosotros habíamos presentado. Recurrimos a muchísimas instancias, o sea, junto con la legisladora María Rashid, con los abogados, los asesores de ella, nos ayudan mucho para levantar las clausuras de las compañeras, para que se restituya los domicilios. Nosotras desde la organización acompañamos a las compañeras a la fiscalía, también a Comodoro Pi para que ellas den su testimonio. También estuvimos hablando con la Oficina de Rescate a las Víctimas, con Zaida Gatti, porque también las compañeras ven como como muchísima violencia por parte de las psicólogas, porque también entran las psicólogas en los allanamientos. Y aún así, me parece que la herramienta fundamental y necesaria como para que esto no pase es que se regule de una vez por todas el trabajo sexual, porque la verdad es que nosotras carecemos y de un marco legal y estamos en la clandestinidad total. Como yo te dije recién, somos mayores de 18 años, estamos con esto por decisión propia y no hay nadie atrás nuestro que nos saque dinero. Más allá que por ahí nosotras decimos que el patrón histórico nuestro es la policía, porque es lamentablemente el que nosotras le terminamos pagando la cuna para que nos deje trabajar libremente. Y después, bueno, la verdad que hoy por hoy, con todo este tema de la trata de personas, después del caso de Marita Verón, que se hizo mucho más visible el tema, es como que todo es trata, y por ende, como todo es trata, los allanamientos son totalmente compulsivos y nosotras somos tratadas en los allanamientos como víctimas de trata. Uh-huh. Y puestas también en un número engañoso, ¿no?, de estadística de supuestas víctimas rescatadas, cuando en realidad nosotras no lo somos. Entonces queremos de una vez por todas que se diferencie esto y que se rescaten a las verdaderas víctimas de trata. Y la verdad que también lo que sentimos es que esta confusión, ¿no?, y termina totalmente favoreciendo al proxenetismo y perjudicando a las trabajadoras autónomas, porque nosotras tenemos muchísimas compañeras nuestras que han podido desprenderse de la figura del proxeneta, o sea, ese tercero o tercera que se queda con un porcentaje de las ganancias nuestras, han podido alquilar un departamento entre 3, 4, a veces más, y a fin de mes lo que hacen es dividirse los gastos que conlleva el alquiler. Eso nosotros le llamamos cooperativas sexuales. Mm. Lo que pasa es que como no tenemos un marco legal, no la podemos habilitar como tal. Entonces sí o sí estamos expuestas a los allanamientos compulsivos. Bueno, ahí estaba la voz de Orellano, secretaria general de ANMAR La Plata, ¿no? Que son las nacional de CTA, enrolada en la corriente de CTA de Yasky. Sí. ¿Sí? Bueno, planteó un poco lo que nosotros veníamos hablando anteriormente. En este caso, dos puntos que son para, digamos, profundizar. Uno sobre la percepción de su trabajo y otro sobre este debate que están denunciando ellas que se deben en el Senado para regularizar su trabajo. Escuchamos un poco, ¿no?, lo que pensaban acerca de que su trabajo no es trata, porque, bueno, ellas dicen que no son obligadas. Claro, que ellas deciden autónomamente ejercer la prostitución. Sí, yo creo que es un tema que hemos abordado varias veces en Estalla, escuchando como distintas posturas, distintas organizaciones. En este caso, como bien decía Sergio, organizadas a través de la CTA porque consideran que tienen que organizarse sindicalmente porque plantean que su actividad es un trabajo. Hemos escuchado también las otras voces donde esto se plantea que no es un trabajo elegido, una actividad libremente elegida y que debe ser regulada solamente para evitar los abusos policiales, sino que hay que ir un poco más al origen, a por qué las mujeres llegamos a tener como una alternativa de supervivencia a la prostitución y cuáles son las violencias que están previamente establecidas para que esto se dé este modo. Y otro de los grandes, como bien decían en las compañeras en el audio, es cómo diferenciar entonces estas situaciones de prostitución libremente elegida, como ellas la plantean, de las situaciones de trata. Uh-huh. Y en ese sentido hemos tenido una noticia esta semana que vuelve a aportarnos, elementos para seguir discutiendo sobre esta temática. Claro, de hecho nosotros adelantamos al inicio del programa que se desbarató una red de trata en donde se rescataron 31 víctimas, entre Capital y San Miguel, por lo menos los prostíbulos que fueron allanados en este operativo, y que justamente esta red de trata lo que hacía era darle una pantalla de legalidad a la situación de explotación sexual de estas mujeres a partir de la participación, o lo que se hasta este momento parece, hay una sospecha sobre la participación de la titular de Amar Capital, que ya se desvinculó de Amar hace un año, pero la titular de Amar Capital en esta red, y de la afiliación de estas mujeres que eran víctimas de trata Amar, digamos, ¿no? Sí, también digamos que la noticia puede ser cierta, digamos, uno la tiene que difundir. De hecho, también debemos decir que la fuente dentro de este juego, que es, ¿no?, el toma y daca político, ¿sí? Es de página 12. Y bueno, hay que ver, digamos, en este, porque es muy complicado, ¿sí? La denuncia está bien, que la que denuncien y que si tienen pruebas, perfecto. Nosotros no vamos a estar en contra de eso porque, de hecho, somos un programa que luchamos por esto, bueno. Pero vamos a ver qué dice la noticia, ¿no? Sí, a ver, lo que nosotros nos reíamos, porque por ahí los que hemos sido durante muchos años lectores de Página 12 ya más o menos le entendemos cuáles son las vueltas. La noticia de Página 12, que era lo que nosotros decíamos, bueno, que justo los prostíbulos que se desbaratan están en Capital Federal, en Ciudad de Buenos Aires, y en San Miguel, que son dos distritos opositores. Eso no significa que esa red no sea una red de trata y que haya sido una causa armada. Digo, lo que sí nos reíamos un poco, decimos qué pasa en el resto de distritos y por qué en el resto de distritos no se desbarató. ¿Qué quiere decir? Que no hay ningún prostíbulo con mujeres en situación de trata y explotación sexual. Eso era un poco lo que decíamos de la noticia. Lo cierto es que por lo menos la sospecha y lo que sospecha el juez, en este caso es el juez Lijo, sí, que era el que tenía la causa, lo que sospecha es, estoy buscando, de que Claudia Brizuela, sí, que es la titular de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina Seccional Capital, sí tiene una vinculación con estos prostíbulos. Y que hay una supuesta delegada, sí, de Esería Fernández, sí, que se presentaba como delegada Mar en la zona del conurbano de San Miguel, sí, y lo que hacía era afiliar a estas mujeres a el sindicato Amar, y que esto le daba como una cierta pantalla de legalidad a la actividad y de decisión autónoma de ejercer la prostitución, ¿no? Digamos, este es como el entramado y la discusión de, y esto que Paula planteaba al principio, de cómo se hace para discernir entre lo que es una decisión voluntaria, que nosotras igual a veces lo ponemos en discusión, cuán voluntaria es la decisión de una mujer de ejercer la prostitución, pero aún asumiendo que la mujer decide libremente ejercer la prostitución, ¿cuánto queda oculto de situaciones de trata y de explotación sexual detrás de esta yo decido, ¿no? Si hay un allanamiento y una mujer dice yo decido autónomamente, en este caso, por ejemplo, comprobaron que las obligaban a mantener turnos de 12, 24, 36 horas, que les quitaban entre el 30 y el 70% de lo que obtenían, de lo que obtenían en el ejercicio de la prostitución. Entonces ahí lo que estamos encontrando es una situación de explotación y no de libre decisión. Sí, y me parece que también lo que estamos diciendo con esto es la herramienta que, al menos mi preocupación sería, en el caso de que esto se regule, de que se apruebe esta ley y se regule el trabajo sexual como están demandando algunos sectores, cómo esto sea utilizado por los proxenetas, por la policía, por las redes de trata, como pantalla para ocultar estas situaciones que lisa y llanamente son de trata de personas, porque además de esto de darle como el carné de afiliación, incluso se habla ahí de que era un cobro de la cuota de afiliación más elevado que la que establece AMAR CTA, también se las entrenaba frente a posibles allanamientos para decir que ellas trabajaban en cooperativas, que estaban por su propia voluntad, digamos, toda una argumentación que en el caso de que hubiera una reglamentación fácilmente sería utilizada por los proxenetas para cubrirse. Me parece que es complejo el debate de por sí, es verdad, o como ustedes decían, o sea, todas las lecturas políticas y las internas que atraviesan esta situación, porque evidentemente, y San Miguel sabemos que es un distrito donde existe y fue amparada estatalmente la trata, y recién hablábamos, todas las direcciones de los prostíbulos que se denuncian están en el centro de San Miguel. Esto se sabe, y cuando se hizo hace 2-3 años el encuentro regional en San Miguel, estas denuncias estaban, pero obviamente tenían todos los obstáculos para que esto, digamos, se avance con la justicia. De hecho, leímos hace unas semanas una noticia del procesamiento de un ex comisario y no sé cuántos policías y funcionarios por otra causa sobre prostíbulos en San Miguel. Sí, por eso, este caso es real, no tenemos ninguna duda, pero es verdad que se ocultan en muchas provincias que son, digamos, están aliadas al oficialismo, incluso intendentes, recordamos, ¿no? Algunos casos que han sido muy mediáticos, que han sido encontrados con las manos en la masa y digamos, no hay tanta denuncia ni tanta acción, digamos, a nivel estatal y a nivel de los medios que simpatizan más con el gobierno. Pero me parece que la otra interna que ahí está también dando vueltas es mismo la de la CTA, porque también en esto yo lo que diría es, por un lado, no es AMAR Capital la que hace rato se desprendió de la CTA y que viene plantándose en esta postura de que la prostitución es explotación sexual y no trabajo. Ese es un grupo. hasta habría que, digo, Elena Reinaga, la titular de AMAR CTA, AMAR Nacional, dice que esta Claudia Brizuela ya hace un año que estaba desvinculada de la organización y también es muy probable que usara el sello de la organización sin estar hoy vinculada realmente. Eso habría que investigarlo, o sea, no podemos salir a hacer denuncias así muy livianamente. Pero digo, es otro grupo que dicen estaría enrolado en la CTA de Micheli. Bueno, todo cuestiones que habrá que investigar, pero por ahí, para pasar en limpio, a mí me parece que lo que es más interesante de analizar de esta situación es esto de cómo se puede distinguir tan claramente, con todas las complicidades que hay en el medio, estas situaciones de la prostitución autónoma, de la prostitución con la explotación por parte, a ver, ni siquiera llegando a la trata, a la de la, que haya presencia de un proxeneta. Las compañeras que hacían la actividad del tetazo decían, no tenemos a nadie por detrás, el único proxeneta es la policía que nos cobra coimas, pero no tenemos ni siquiera el cafillo, tenemos una organización en cooperativas, se dan otra. Yo creo que eso debe, o sea, debe existir, no pongo en duda eso, pero lo minoritario, a mí me preocupa que esas situaciones así tan, tan puras como las plantean las compañeras, me cuesta en todo este contexto ver que sea algo demasiado generalizable. Pero bueno, digo, sí, esto de que puede ser una herramienta, esto de la regulación del trabajo sexual, para que la utilicen quienes realmente viven de la explotación ajena. Ah, como una pantalla, sí, claro. Tal cual. Yo, si querés, te redondeo un poco, antes de irnos a la tanda, algunos datos que surgen de lo que es el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por los Delitos de Trata, que elabora el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Del 2008 al 2013 se rescataron más de 1.500 mujeres que fueron víctimas de trata de personas. Dentro de este resultado está, digamos, trata de blancas, digamos, para con fines de prostitución y tratas de, digamos, de explotación laboral, de esclavitud laboral, ¿sí? De mujeres, siempre acordémonos de ir cambiando esa palabra, porque claro, sí. Las blancas era lo que le preocupaba, sí, sí. Preocupaba a principio de siglo, ¿no? Pero hoy... De mujeres. El informe consigna que el número de rescates se incrementó de manera notoria durante los últimos 3 años y que el 52% de las personas liberadas eran víctimas de explotación laboral, mientras que el 48% restante eran sometidas a explotación sexual. También especifica que en su mayoría, el 88%, digamos, era mayor de edad, el 88%, y el 55% era de nacionalidad extranjera. Por otro lado, bueno, anuncian la línea 145, que es la de para denunciar este tipo de delitos, y bueno, que recibieron 600 llamados, y se comprobó que la gran mayoría de los llamados, un 60%, provenían de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la provincia, de La Pampa y Neuquén. Y después atrás venían Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero, digamos, de las regiones que han denunciado este tipo de delitos. ¿No vamos a una tanda? Dale. Después seguimos. Vamos a la tanda. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Sábado, 15 horas por tu estación de radio. Los sábados de 17 a 19. El Observatorio. Información. Cultura. Política. Economía. Poesía. Historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses. Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro. Desde este lugar de que se haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No... Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Hombre o mujer, eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso, doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. ...13.35, nos están llegando los mensajes al 11-15-33-68-00-99 y dice: buenas compas, los estoy escuchando, muy buenos los temas que van a tratar. No firma, así que bueno, no importa. Pero está del otro lado, termina eso, 6-3. Es lo importante. Exactamente, nos están escuchando. Romina, por su parte, dice: comparto con Pau, creo que son los casos minoritarios los que pueden gozar de esos beneficios con los que cuenta la prostitución organizada. Mandamos saludos también a Piensa Mujer Piensa, a Sol María Serviol, que se sumaron a escucharnos y bueno, y están vía Facebook. Así que bueno, vamos a continuar con los temas para hoy. Encuentro Nacional de Mujeres, San Juan 2013. Tenemos tanto que no sabemos cómo vamos a hacer para que entre en el... Yo le quiero decir algo a la gente. Hay una foto de dónde está Wally en medio de una página. Ahí está. Encuéntrennos. Lo criticamos. Criticamos a Página 12, pero bueno, nos dio la tapa. Qué sé yo, mirá qué independencia. Tengo mi compañera tapa de Página 12. Ahora vamos a compartir esa foto. Para que encuentre el diario este, la foto del diario. Estalla Silencio, tapa de Página 12 del lunes 25 de noviembre, día de la no violencia contra... del día de la no violencia contra las mujeres. Estábamos marchando, en realidad, esto el día anterior, el domingo 25, o probablemente es del escrache feminista que se hizo a la mega minería el día sábado. Así que bueno, como verán, así ya en el título contamos todo lo que hubo en el encuentro. Vamos a empezar por algo para ponernos en tema, algo muy cortito, que es una definición de una compañera de lo que son los Encuentros Nacionales de Mujeres. Lo escuchamos y volvemos al estudio. Nacional de Mujeres, un lugar donde nos juntamos tantas para reclamar por nuestros derechos, divertirnos, enamorarnos, reírnos, también jugar un poco en relación a todo lo que nos deben. Muy bien. Bueno, y así... Bueno, ella era... Decimos quién era la compañera. Sí, sí. Decilo vos que te sale el apellido. Bueno, era ya Ruth Zubrigen, que ella suele ser, digamos, ya casi columnista de Estalla Silencio. Nuestra corresponsal en Neuquén, en este caso desde San Juan, miembro de la colectiva La Revuelta y también de la red de socorristas. En ese momento estaba haciendo una radio abierta en la que estaban participando toda la red de socorristas. Y de ahí estaba, no sabemos si lo vamos a pasar, pero por ahí tenemos hasta la marcha del misoprostol para en algún momentito compartirla. Bueno, y así iba arrancando el sábado cuando salíamos acá en por la radio, que les contábamos, vamos llegando, nos vamos encontrando. Muchos contingentes de mujeres fueron llegando un poco más tarde, muchos problemas con los micros, choques, estafas, demoras, rotura, bueno, lo que suele ser parte del folclore de los Encuentros Nacionales de Mujeres, pero bueno, en este caso San Juan, con la distancia un poquito más complicado, así que el encuentro arrancó con la apertura el sábado por la mañana, luego funcionó esta radio abierta que estaba comentando Luisa, empezó el primer bloque de talleres y cerramos la jornada movilizándonos también, haciendo un scratch feminista a la mega minería, pasando por una empresa tercerizada de la Barrick Gold y yendo al centro cívico donde están los ministerios, el Ministerio de Minería, los responsables políticos de la extensión de esta actividad en la provincia de San Juan. Así que parte de lo que queremos... Importante eso que estás diciendo, ¿no? Porque para mostrar un poco cómo se resignifica cada problemática en cada región, ¿no? No por nada se hace un escrache o una marcha masiva contra la mega minería, sabiendo que Cuyo y provincias del sur de la Patagonia están siendo, digamos, saqueadas por este tipo de explotación extractiva, ¿no? Bueno, de alguna manera el encuentro, la elección de la sede del Encuentro Nacional de Mujeres tenía un poco que ver también con esto, ¿no? Con Un poco sobre la defensa del medio ambiente estaría. Sí, de relacionar, que después lo vamos a retomar en otros audios, lo que es esto, el saqueo de los territorios, de los recursos naturales y su relación con los cuerpos de las mujeres y con la lucha por la soberanía. Por ahí cómo se conectan estas realidades. Bien, en esta marcha que contaba Paula, marcha y scratch feminista contra la megaminería, se leyó al final un documento que era una manifiesta feminista contra la megaminería y el modelo extractivista. Sí, nosotras tenemos el audio para compartir, sí, en la voz de Liliana Daunes. Es un poco largo, en realidad lo recortamos, o sea que si alguien quiere acceder a todo el audio o a todo el documento, circula por la web. Nosotras intentamos rescatar lo más importante de esta manifiesta. Pero no tiene desperdicios, así que trata de escucharlo con atención. Vamos con él. Manifiesta feminista contra la megaminería y el modelo patriarcal colonial extractivista. Soberanía sobre nuestros cuerpos y territorios. Las organizaciones sociales, políticas, sindicales, populares y feministas que firmamos reunidas en la ciudad de San Juan, en el Encuentro Nacional de Mujeres número 28, expresamos nuestro rechazo al saqueo y explotación de los bienes comunes y las consecuencias ambientales que genera y fundamentalmente a las distintas formas de violencia contra las mujeres que implica. Luchamos por la soberanía de nuestros territorios. Somos mujeres latinoamericanas y nuestra identidad se forjó en la resistencia de la conquista colonial de nuestros territorios y al saqueo de los bienes comunes de nuestra tierra. Pasados más de 5 siglos, seguimos enfrentando bajo nuevas formas de colonialismo y al patriarcado. Ahora por el accionar de las corporaciones transnacionales en la región, que con el apoyo de los gobiernos saquean y contaminan los bienes comunes y continúan el silencioso genocidio de nuestros pueblos. Empresas como las Barrick Gold, Chevron, Monsanto, explotan nuestros suelos, extraen bienes comunes como el petróleo o los minerales a gran escala, contaminan con cianuro tierras y aguas, destruyen los glaciares, invaden con transgénicos y agrotóxicos los territorios dedicados a la agricultura, desarticulan economías regionales, desplazan comunidades y reprimen a quienes resisten esta destrucción. Nos encontramos este año en la provincia argentina de San Juan y es desde aquí que queremos expresar nuestra firme oposición al extractivismo a gran escala del que la Barrick Gold es uno de los principales exponentes y denunciar las graves consecuencias que la aplicación de estos modelos extractivistas producen en nuestros territorios y particularmente en la vida de las mujeres. Denunciamos a los gobiernos que aprovechándose de la falta de empleo, de los empleos precarizados o de la subsistencia a partir de planes sociales, hacen hincapié en las supuestas ventajas competitivas que emprendimientos como la megaminería traerían aparejados mientras promueven lógicas individualistas del sálvese quien pueda en la conciencia de nuestros pueblos y ocultan las graves consecuencias ambientales y sociales que estos proyectos promueven. Pasaron más de 5 siglos y los nuevos modelos de expropiación de la naturaleza van de mano también del control sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. La mercantilización de nuestros territorios y de nuestros bienes naturales comunes está íntimamente ligada con la concepción de nuestros cuerpos como mercancías. tal como lo venimos expresando las mujeres feministas y de los diferentes movimientos sociales latinoamericanos, la profundización de las políticas extractivistas no hace más que reforzar el lugar histórico de opresión de las mujeres. Esta forma de explotación laboral nos relega a las mujeres a dos destinos: al trabajo precarizado y sobreexplotado, o al rol de cuidadoras de la familia, desarrollando un trabajo invisibilizado. Pero también el desembarco de los emprendimientos a gran escala, como la megaminería, explotación petrolera o de los hidrocarburos no convencionales, produce una consecuencia muy grave. Estos verdaderos enclaves territoriales, en zonas alejadas de las ciudades, constituyen, con la complicidad de un Estado proxeneta, nodos para el consumo de prostitución, cuya demanda se sostiene con la trata y explotación sexual de mujeres y niñas. De ahí la histórica denuncia de que la ruta del petróleo, pero también la ruta de la soja y de la megaminería, son las rutas de la trata y la prostitución. Es en este marco que reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra la trata de mujeres y niñas, el sistema prostituyente y toda la forma de explotación sexual, porque son la expresión más radical de las violencias de géneros y de la avanzada imperialista sobre nuestros cuerpos y territorios. Estas formas de explotación son negocios millonarios que sostienen y financian gobiernos, se articulan con el tráfico de armas y drogas y tienen vínculos probados con el Estado, desde el poder político, la justicia y las fuerzas de seguridad. Se debe abordar como una problemática transnacional que excede el marco de las fronteras nacionales, como un asunto urgente a nivel regional y continental. Exigimos al conjunto de los gobiernos por la aparición con vida de las mujeres desaparecidas por las redes de trata. Denunciamos las complicidades de las fuerzas de frontera y todos los niveles gubernamentales y judiciales que permiten el funcionamiento de whiskerías y prostíbulos. Rechazamos las violencias de géneros y nos negamos a que nuestros cuerpos y subjetividades sigan siendo territorios de disputas del capitalismo patriarcal, territorios de violaciones, esterilizaciones, embarazos forzados, trata, violencias de todo tipo, empobrecimiento, discriminaciones de género, étnicas o etarias. Por eso decimos: basta de asesinatos de mujeres, ni una mujer menos, ni una muerta más. Las estadísticas de femicidios son crecientes y alarmantes, expresión de la falta de políticas públicas de prevención y de asistencia a las mujeres en situación de violencia. Luchamos también por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. No se trata solo de despenalizar el aborto, sino de avanzar en la legalización del mismo en todo el continente, para que los estados garanticen el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y se comprometan en el diseño e implementación de políticas públicas integrales que permitan la emancipación de todas las mujeres. Como parte del movimiento de mujeres y feministas, alertamos sobre el avance continental de sectores fundamentalistas que vulneran el derecho a decidir libremente sobre nuestros cuerpos. La descolonización de nuestros territorios y nuestros cuerpos está necesariamente ligada a la construcción de estados verdaderamente laicos. Por todo esto, como parte del movimiento de mujeres y feministas, del movimiento popular nuestroamericano, estamos en pie de lucha. las organizaciones que firmamos y adherimos esta manifiesta feminista y expresamos nuestro compromiso ineludible con la lucha contra la megaminería y la sojización de nuestros países, por la soberanía de nuestros cuerpos y territorios en San Juan y en todo el continente. ¡Arriba las que luchan! Muy bueno. Muy buena tarde. Arranca de nuevo el programa, ¿eh? Muy bueno, no, iba a decir muy bueno, no dije buena. Sí, para los que se enganchaban recién, lo que estábamos escuchando era en la voz de Liliana Daunes, la manifiesta feminista contra la megaminería y el modelo extractivista. Que han firmado un conjunto muy amplio de organizaciones sociales, de mujeres, políticas, que compartimos esta denuncia, ¿no? De que decíamos de tomar el contexto de cada provincia en la que se realiza el Encuentro Nacional de Mujeres y pensar cuál es la lucha local que también nos atraviesa como mujeres. No, además de estar escuchando un poco esto de lo que era el modelo extractivista, ¿no? La denuncia contra la megaminería, me surge también pensar un poco esto de lo que estaba hablando Liliana Daunes, sí, que era sobre las otras patas, digamos, de este modelo que está relacionado con la explotación sexual, ¿no? Bueno, en fin, digamos, esta manifiesta iba más allá también, digamos, de esta defensa al medio ambiente, ¿no? Iba también, digamos, de la mano de otras denuncias, de otras problemáticas que son las que atraviesan al género, ¿no? Como ser esto de, bueno, desde el punto de vista delictual, ¿no? Esto de la trata de mujer, bueno. Y eso es interesante remarcar en este contexto, porque por ahí que decían, bueno, ¿qué fueron? A un ¿qué encuentro. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Claro, te dicen qué tiene que ver. Y sí, todo tiene que ver. Para quien se pregunta qué tiene que ver, después cuando compartamos otros audios de la mesa latinoamericana que hubo con compañeras de organizaciones de otros países que también están siendo afectados por este modelo extractivista, hay una muy interesante relación. No solo en lo histórico, de cómo este saqueo de los territorios también tiene que ver con el avanzar sobre los cuerpos de las mujeres, sino también en cómo las condiciones de vida, además de esta cuestión concreta que decís de la trata de mujeres para la explotación sexual, también lo que implica el remate de terrenos, la compra compulsiva para poder avanzar, digamos, de viviendas, de poblaciones enteras para poder avanzar con estos emprendimientos, el empobrecimiento de las condiciones de vida de pueblos enteros y de lo que implica afectar recursos vitales como el agua, como los cultivos. No, sí, no renovables, digo, la tierra, el agua. Así que todo, realmente, esto es algo que estuvo muy presente en este Encuentro Nacional de Mujeres, la articulación de las luchas, la lucha que simultáneamente debe ser contra el patriarcado y contra el capitalismo. Así que la verdad que no, en ese sentido no tiene desperdicios, por ahí queremos compartir mucho del material que trajimos. Estuvo muy presente también la realidad de las mujeres de los pueblos originarios. Así que por ahí, antes de irnos a la tanda, podemos escuchar una pequeña parte del saludo de una compañera del pueblo Huarpe que nos dio la bienvenida. ¿Lo tenemos al audio de la... ¿Sí? ¿Lo escuchamos ahora? Ella es Amta Quiroga, es parte del territorio Huarpe Sin Fronteras, que abarca a lo que hoy conocemos como provincias de San Juan, San Luis y Mendoza, y nos daba la bienvenida el domingo al mediodía dentro de lo que es la mesa de feministas latinoamericanas en resistencia. Bueno, vamos a escuchar, a ver. Bueno, me dice que checa se yesa que se huy. Axaguarpe, caipuyutoco, camarico puyutoco, caicuyunche, axaguarpe, yanguarpe, yagui, yam, yagui axa, caipiches, huarpe, guananta tunta, guananta concagua, peineteta, puyutoco. Y tengo emoción que quiero compartir con todos nosotros. Un saludo en nombre del territorio Huarpe Sin Fronteras, San Juan, Mendoza y San Luis. Un saludo, he dicho, pidiendo autorización a los mayores. Un Huar, Guananta Tunta, un Huar, nuestra deidad. He nombrado al vigía guardián de nuestro territorio, Aconcagua. Cuchá Huarpe, digo todos los huarpes. Y un saludo en nombre de las abuelas, de los abuelos, de los que están, de los que no están, pero palpitan en nuestra sangre, en nuestros corazones, más allá de las cenizas, y más allá de los 5 siglos, y más allá de los 200 años de república. Los que estamos hoy reencarnando en este tiempo, en este espacio-tiempo, para recuperar esos antiguos sueños de vida en armonía, en equilibrio, en nuestra madre tierra de cual somos sus hijos. Un territorio que es descuartizado, como ha pasado aquí, con la instalación de la minera, que ha entrado como Pancho por su casa, con todo listo para que vengan, destruyan nuestros glaciares sagrados, destruyan nuestra montaña sagrada y destruyan lo principal de nuestra cultura, que es el agua, pero fundamentalmente destruyan las mentes y las conciencias de los sanjuaninos que han permitido y siguen permitiendo eso. Se acabó la fiebre del oro aquí ahora, se cayó la barri, se cayó y se va a caer, porque la fiebre del oro solamente ha traído en el planeta Tierra destrucción, hambre, miseria, desunión. Se acabó, se cayó. Bueno. Bueno, ahí la compañera Huarpe nos daba un saludo de bienvenida. La verdad que el audio es mucho más largo, es interesante para pensar también, yo decía, los puntos en común, que son las mismas luchas, pero también algunas tensiones que se presentan entre lo que es el feminismo, un poco lo que charlábamos con Moira Millán en aquel momento, en aquella entrevista, entre el feminismo más de las mujeres de la ciudad y el pensamiento y la feminidad indígena, como la nombra ella en un momento. Pero fue interesante que planteaba esta cuestión, ¿no? Histórica, generacional, de las abuelas, los abuelos, nombra a las hijas y los hijos de la tierra. Hablaba de la violencia que sufrimos las mujeres y que sufren los territorios. Y también pidió, no quedó en el audio, pero pedía disculpas por la violencia que habíamos sufrido las mujeres del Encuentro Nacional por parte también de factores del poder, si bien no le decía así, de San Juan. Y ella decía que carteles, que agresiones, cuestiones que después vamos a ir profundizando, ocurrieron con el correr de los días, incluso a la despedida de las mujeres del Encuentro Nacional, y ella pedía disculpas en forma colectiva, porque decía que la manera en que los pueblos originarios reciben a quien viene al territorio es con la puerta abierta, con la casa abierta, con el mate en la mano. Uh-huh. Y denunciaba la violencia que estábamos sufriendo las mujeres que habíamos llegado desde todo el país y desde otros países. Bueno, a mí la verdad que cada vez que escucho hablar tampoco quiero poner en el papel de exotismo porque está hablando una mujer, digamos, huarpe, ¿no? Pero es interesante la cosmovisión y la representación que se hace de las cosas en estos discursos, porque en esa tensión que vos estabas diciendo, que cuando habíamos hablado con Moira, ¿no? Entre este feminismo de ciudad y el feminismo indigenista, por decirlo de alguna forma, vos fíjate, los manifiestos son, no sé si distintos, ¿no? Pero tienen una naturaleza. La naturaleza sí es diferente. Yo creo que, digamos, por ahí las problemáticas. No estoy diciendo, digamos, por ahí una mujer indígena puede estar, digamos, inserta también dentro de la problemática que puede estar sufriendo una feminista, no sé, de la capital, ¿sí? Porque, no sé, Dios no quiera, al día de mañana la secuestran y la tienen en una. Dios no existe, disculpame. Bueno. Yo soy la pata, yo soy la otra pata, digamos. digamos, Yo creo que, a lo que voy. Yo entiendo a lo que vas y me parece que por eso a mí me gusta pensarlo como tensiones, porque me parece que hay problemáticas que realmente son comunes, que tienen una raíz común. En las distintas, digo, tanto en la manifiesta que escuchábamos hace un rato, como que fue elaborada por organizaciones en su mayoría, digamos, si bien muchas con composición y con trabajo territorial, urbanas. Digo, organizaciones urbanas, digamos, con una matriz política más tradicional, y en lo que vamos a escuchar en las voces de otras compañeras latinoamericanas y de la compañera Huarpe, la lucha es la misma, la defensa de los derechos, la defensa de los territorios, la defensa de los cuerpos de las mujeres es la misma en su base. Sí me parece que aparecen un montón de lenguajes diferentes, de cosmovisiones diferentes, de cómo encarar esa lucha, de me parece que sí es real ahí, que y me parece que la vez pasada hablábamos y hay una construcción en marcha que tiene que ver con un feminismo, al menos digo desde donde yo lo pienso, ¿no? Un feminismo latinoamericano, popular, que intenta generar diálogos entre estas luchas y estas experiencias diferentes, de las cuales yo creo que tampoco hay que renegar, porque es una realidad que la capitalización o la posibilidad de las compañeras que vienen de una cultura que si bien fue avasallada durante siglos, tienen una memoria colectiva de esa construcción y hay una decisión política, ¿no?, de mantener y de revalorizar una cultura. Debe ser, digo, tenemos que poder compartir esas experiencias y compartir la lucha, que me parece que es lo que de a poquito va ocurriendo. Es interesante, voy a hacer una mención sobre, gracias, Dios no quiera, ¿sí? No estoy hablando del Dios organizado. Bien. No estoy hablando del Dios organizado. Yo tengo fe en algo, pero no en la iglesia, eso seguro. ¿Vamos a una tanda? Dale, mejor. Una tanda. Si no, lo vamos a meter más al fondo. Y vamos a avisarle a las oyentes y los oyentes que hay más Encuentro Nacional de Mujeres, pero bueno, como tenemos pautada en una entrevista, ahora volveremos. ¿Qué tiene que ver con Encuentro? Vamos a pasar también a Encuentro de Varones Antipatriarcales y luego retornamos al Seguimos Encuentro. Seguimos ahí por el Cuyo, así por Mendoza, así que después, hacia el final del programa, seguiremos compartiendo audios del Encuentro Nacional de Mujeres. Vamos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabéis de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o entra a www.defensordelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Estalla silencio. Muy bien, 14.05, continuamos con la última hora de Estalla Silencio. Te podés comunicar al 0237-4666-559 o bien mandarnos un mensaje al 11-15-33-68-0099 o vía Facebook a Estalla Silencio. Como ya lo están haciendo la gente de MP, La Dignidad, Zona Oeste, Piensa Mujer Piensa, habitual oyente, le mandamos un saludo grande. A Walter Carrera, que yo posteé la foto de la tapa de Página 12, en donde ustedes dos están ahí, y le dije, bueno, pongan un circulito con las caras de ella. Yo digo, edité la foto, pero no salió la edición, digamos, para verla. Así que, bueno, la gracia es que la encuentren. Claro. ¿Dónde está Wally, sí? Así que, Walter, tenés un premio si encontrás a Luisa. A las chicas. Claro, a Luisa y a Paula ahí en medio de esa marea de mujeres. Y bueno, continuamos con el programa. Así tenemos es. Más encuentro, estábamos charlando sobre el encuentro regional de mujeres. ¿Sí? No, nacional, nacional, este era nacional. Este era nacional, eso, no sé, y estábamos hablando de San Juan. Ahora nos vamos a Mendoza, la provincia ahí cercana a Mendoza, donde el fin de semana pasado también se realizó el encuentro nacional de colectivos de varones antipatriarcales. Bien. Para eso estamos en comunicación telefónica con Alejo, un compañero del colectivo Varones Antipatriarcales de Mendoza, que ha sido, digamos, el colectivo anfitrión de este segundo encuentro nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejo, ¿nos escuchás? Buenas tardes, sí, las escucho bien. Muy bien. Bueno, como nosotros veníamos contando en el bloque anterior lo que había sido el Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan, y nos gustaría que vos nos cuentes un poquito de la experiencia del encuentro de colectivos de Varones Antipatriarcales en Mendoza. Y algo que llamó mucho la atención es justamente la exponencialización del número de varones. Creo que esto es algo bastante nuevo con respecto al justamente ese tipo de colectivos que no suelen juntarse pocos. ¿Cómo? Suelen ser pocos en los encuentros. Porque... Exactamente. En realidad, el primer encuentro se hizo el año pasado en Aedo, allá en Buenos Aires. Sí. Y éramos 40 personas. Claro. Ahora fueron el triple, 120, y andás a ver el año que viene, ¿no? Claro. Esta vez estuvieron participando inclusive gente de Chile, Valparaíso, el colectivo Hombres y Masculinidades, colectivo Poroto también, que es de Chile, Varones Floreciendo de Aedo, Bar de Pandora de La Plata, Varones Embarrando la Cancha de Neuquén, San Luis, Córdoba, Tucumán. Y la verdad es que fue una gran sorpresa, fue hermoso, la verdad. Y de muchas provincias diferentes, países. Países en lo que respecta a Chile nada más, pero sin embargo se siente toda esta potencia tratando de aunar las fuerzas, de acompañar en algo tan importante, no solamente en cuestiones de género, sino estaba escuchando anteriormente en la radio y hay un montón de problemáticas y conceptos en los cuales tenemos que accionar para ser justamente congruentes. Creo que Uno de los grandes desafíos de este siglo es justamente ser congruentes en todos los aspectos, desde lo que nos alimentamos hasta nuestras costumbres familiares. Entonces, es importante y es una gran lucha interna y externa. Alejo, tengo una pregunta. ¿Por qué decidieron Mendoza este año como fue la, digamos, como este sede. Es el segundo encuentro? Claro, ¿por qué fue la sede Mendoza? ¿Por algo en particular? Fue un sorteo. ¿Ah, sí? No, fue como diciendo, bueno, el próximo encuentro, ¿dónde lo hacemos? ¿En Mendoza? Dale, lo hacemos en Mendoza. Y éramos cuatro gatos locos y organizando un encuentro de 120 personas en los cuales todos los colectivos han ayudado un montón en materia de apoyo, de talleres de organización, a ver cómo hicimos con las finanzas, así que no estuvimos solos. Y se armó una excelente relación con los demás colectivos, la verdad que fue muy lindo, pero estuve absento de todas estas problemáticas que también están buenas, que surjan, porque son fenómenos sociales, a veces no tan bonitos, pero bueno, que han sucedido por lo que me he enterado allá en la marcha de las mujeres. Y contanos la estructura de este encuentro nacional, ¿cómo funcionaron? ¿Cómo fue el desarrollo de estos tres días? Y quisimos abordar las temáticas más importantes, necesarias. Se tocan un montón de temas al respecto de... partiendo desde la base del género, pero... A ver, básicamente nosotros hemos tocado un montón de temas referidos a un montón de conceptos. A ver, por ejemplo, hemos hablado sobre la mesa contra la trata, con lo que yo te puedo llegar a decir al colectivo de varones de Mendoza, es un espacio que ha empezado hace 2 años, entonces hemos tratado, estamos bastante jóvenes y hemos tratado de articular bastante con las aprendizajes y la sabiduría también de los otros colectivos, sus experiencias, y poder llegar a nutrirnos de ello para después poderlo expandir, ¿no? Qué sé yo, hemos hecho talleres relacionados a trata de personas, aborto, micromachismos, amor romántico, diversidad sexual, feminismos, qué sé yo. A ver si podemos llegar a hacer ciclos de cines que también son muy concientizadores y si realmente se dan en un buen punto, en un buen momento. Talleres, a ver si después esto no solamente queda en un encuentro, sino queda en algo realmente político, poder llegar a hacerlo en centros culturales, articulaciones con espacios como la Mesa contra la Trata, la Campaña por el Derecho al Aborto y el Foro de Organizaciones LGTB, por ejemplo. Entonces hemos estado tocando todas esas temáticas en las cuales a nosotros nos respectas. Pero también ha sido muy introspectivo y ha sido como una revisión de cada uno de nosotros y como rol de varones, ¿sí? Más allá de lo biopolíticamente asignado, hay muchas cosas que construir. Por ejemplo, mi pareja me ha... A veces surgen cuestiones sociales en las cuales yo, inclusive sin darme cuenta, llevo a cabo micromachismos. Entonces es algo muy chipeado en el cerebro de todos nosotros. Y está bueno justamente reverlo, salen muchas cosas muy interesantes cuando se puede llegar se lleva a cabo en grupo y se hace una serie de psicoanálisis interno. Entonces está bueno justamente construir todas esas cosas porque realmente luego uno sabe la importancia y en la que reside estas actitudes. ¿Se entiende? No sé si ustedes... Sí, se entiende, sí, claro. Clarísimo. O sea, se entiende clarísimo como cuál es la tarea y cuál es el objetivo de estos colectivos de varones. Ahora, en el encuentro, me imagino habrán tenido un momento de presentación de los colectivos, se desarrollaron estos talleres, funcionaron de manera plenaria, acordaron acciones, como en ese sentido, ¿cómo funcionaron? Nosotras te lo preguntamos quizás, Alejo, desde la estructura que tenemos de lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres. Por ahí esa es la pregunta. Digo, ustedes pueden decir, no, funcionamos de una manera distinta. Claro, pudimos charlar en plenario todo el tiempo y... Sí, no, nosotros hemos tratado de acordar... ¿cómo podría decirlo? Acciones sociales, que no solamente se queden en el encuentro, repito. Entonces, hemos hecho un plenario, hemos tratado de archivar las cuestiones, documentado, para luego que se puedan llevar a cabo en cosas muy lindas, pero son mucho más difíciles, más allá de la introspección, que también tiene su grado de dificultad. pero llevar a cabo en la acción social. Por ejemplo, el año pasado, en Aedo, hubo una persona que era productora de una película que se llama Yo aborto, tú abortas, todos callamos, y se va a estrenar ahora estoy en Facebook y realmente estoy buscando cuándo se estrena en Mendoza. Carolina Reynoso, compañera de la colectiva Las Bartolinas. Sí. Perfecto. Entonces, y acá se estrenó y ya los vimos, Ya los vimos en ese primer encuentro nacional de varones antipatriarcales. Claro. Pero bueno, vos decías esto, como que se va concretando también esa salida hacia afuera que decís, o sea, la introspección por un lado, el trabajo interno, pero también visibilizar esta lucha hacia afuera, ¿no? Exacto. Si yo puedo llegar a decir algo personalmente, es que uno de los grandes desafíos míos es justamente ser congruente en todos los aspectos. Repito, utilizamos ropa que ha estado fabricada por esclavos. Me voy a hacer duro al hablar, pero bueno, eso es. Se podría llegar a rever un montón de cosas que nos duelen bastante, en una fibra bastante sensible de todos nosotros. Es nuestra alimentación, es nuestra manera, son las empresas a las que les compramos, es justamente averiguar de dónde vienen los caudales de todos los productos que consumimos. Entonces, no me quiero centrar en solo eso, sino también en las costumbres familiares, las costumbres sociales, en la televisión, en cómo se maquetan los formatos de las películas y un montón de otras cosas. Entonces, es una linda lucha y creo que sería mucho más funcional y haría mucho más feliz, por así decirlo, o más justa, mejor, para la sociedad. Hola, Alejo, te habla Sergio. Alejo, hola, Sergio. Con respecto, nosotros estábamos hablando con las chicas cuando estábamos trabajando el tema del Encuentro Nacional de Mujeres y hablábamos un poco sobre estos conflictos que se habían suscitado, digamos, por la presencia misma, ¿no?, de este tipo de encuentros. A este encuentro de varones, ¿le ha sucedido lo mismo o qué percepción tuvieron ustedes cómo fue el recibimiento, digamos, de semejante encuentro? Sí, por ahí pensando que Mendoza también es una provincia bastante conservadora y que sostiene bastante como los roles tradicionales, ¿no? Sí, en realidad el encuentro fue bastante tranquilo. Hubieron muchísimas actividades, pero no hubo interferencia de otras personas. Ha sido en un parque allá en San Martín, bastante precioso, y no es muy sencilla la respuesta. No ha habido interferencia de ningún tipo de personas. Ha sido justamente la organización y el rever un montón de cosas de nosotros y de ver qué es lo que hemos hecho en todo este año. Así hemos evolucionado bastante bonito. Y para el próximo año nosotros tenemos pensado ampliarnos mucho más. No en el sentido de género, sino en el sentido de personas. De cantidad. No sé si han leído Luditas Sexuales, pero podría reivindicar el concepto de manada antipatriarcal. Bien, por ahí es esto, ¿no? Todavía están, todavía no molestan tanto, ¿no? Todavía por ahí no están haciendo tanto ruido. Que ya lo van a hacer. Claro, me parece que están en un proceso lindo de crecimiento, de organización. Pero por ahí pensando en ustedes, un colectivo de varones que está hace 2 años en esta provincia que estamos nombrando, Mendoza, con sus características. ¿Cómo es ser parte de un colectivo de varones antipatriarcales en Mendoza? ¿Qué repercusiones, qué comentarios, qué prejuicios y qué también, o sea, reciben? Y después de este encuentro, si se sienten más fortalecidos o menos como para seguir trabajando ustedes en su contexto, en su lugar. Exacto. Siempre creo que en cualquier parte del mundo, bueno, excepto en los menos, en algunos sectores que ya justamente han podido llegar a superar todas estas cosas, creo que siempre surgen situaciones sociales bastante cotidianas en las cuales uno tiene que ver si es funcional o no el hecho de poder llegar a interpelar. Y puede ser la parada de un micro, puede ser la charla con algún amigo, puede ser alguna situación en la que alguien te pide un consejo, pueden ser un montón de cosas. Siempre personalmente he dicho que los agentes de caos hacen que nosotros, las personas, se conozcan a sí mismas. Una persona gris que pasó y se fue de la vida de una, no, uno no se lo acuerda. Entonces ser agente de caos en, justamente en una situación cotidiana va a hacer que la persona se pueda llegar a acordar al respecto. Entonces puede ser una parada de micro donde le puedas llegar a decir algo a la persona, si crees que realmente va a ser práctico decirlo, si no a veces uno queda callado, en una provincia tan conservadora como ustedes decían, y es así. Sin embargo, siempre surgen momentos bombas, yo les llamo momentos bombas o momentos en el que se pueden llegar a sembrar ciertos accionares. Por ejemplo, una de las historias que más que repercutió en mi mente fue un montón de pibes allá en Tucumán, donde había sucedido algo muy terrible en una de las escuelas, en una de las facultades. Se habían llevado a cabo dos actos de violación. Y a partir de eso, más allá del dualismo de saber si es, de saber que es un hecho muy terrible, explotó, literalmente explotó un montón de gente haciendo talleres de géneros, de trata, de saber qué es lo que pueden llegar a hacer para ayudar en la sociedad. Una de las provincias más conservadoras de Argentina explotó y un montón de personas, mujeres, hombres, LGTB o lo que sea, ha sido un gran accionar al respecto y de acá a un año andás a ver cómo se puede llevar a cabo ese gran cambio. Porque a partir de un suceso tan importante, tan fuerte, que puede llegar a tocar la fibra sensible de un montón de personas, a mí me ha puesto desde ese lado bastante, no sé, orgulloso, contento de que las pibas y los pibes se hayan puesto las repilas y empiezan. Bueno, hubieron ciertos casos, no sé si se han enterado, pero han tomado las facultades. En el encuentro de mujeres, las compañeras de Tucumán también lo traían, como también como hay un momento bisagra en la organización también de las agrupaciones de mujeres. No sabía esto de lo de los varones, pero sí apareció en el Encuentro Nacional de Mujeres. Exacto, se había armado un colectivo bastante grandecito, pero bastante joven. A partir de todos estos sucesos, entonces es algo que te dice que en la sociedad está latiendo algo bastante copado y el cambio se está generando de a poco. Más allá de toda la marea fea esta que está sucediendo con las empresas, con la trata de personas, hoy en día la esclavitud está más alta que nunca, entonces es una de las grandes contradicciones que estamos pasando en este siglo XXI. Pero bueno, se está luchando. Mientras más problemáticas puedan llegar a resurgir, yo veo una gran fortaleza y una gran fuerza uniéndose en diferentes partes del mundo, recién el poder de lo micro que hace lo macro, y eso está genial, está genial porque, bueno, de repente hablar de un encuentro de 20.000 mujeres en un país no es micro, pero bueno, creo que estoy refiriéndome en este caso al encuentro de los varones. No, claro, bueno, pero digo, está bien uno tener esa referencia y saber que su crecimiento, ustedes crecieron, esto decía, son el doble en este segundo encuentro de varones antipatriarcales. El triple. Y triplicarán esta cantidad seguramente o más en el próximo encuentro, y así irán creciendo, porque así empezaron también los encuentros de mujeres. Sí, y que me parece que además en el caso de los varones hay otras barreras culturales, sociales, que hacen que esto se dé ahora y no hace casi 30 años, como fue el caso de los encuentros de mujeres. Que nos colocaba a nosotras en un lugar, nosotras estamos en un lugar de subordinación, un lugar de subalternidad, y ustedes están pensándolo desde otro lugar. Entonces es romper también con ese lugar de dominación, que no es poca cosa. Sí. Por eso no lo pensemos en términos cuantitativos para nada. Me parece que es muy importante ver este proceso histórico que están inaugurando ustedes también como colectivos de varones antipatriarcales. Y yo siempre digo, ansío el momento en que ambos movimientos estén maduros para ir generando algunos espacios mixtos de organización, que en medio desde las acciones ya se viene dando, ¿no? Desde luchas comunes, como por ejemplo vos mencionabas el tema de la lucha por el derecho al aborto. Pero bueno, ya también pariremos algunos encuentros mixtos. No nos va a alcanzar los feriados del año, porque nos tenemos que poner de acuerdo ahí en el calendario. Alejo, ¿ya tienen fecha y lugar del tercer encuentro de varones antipatriarcales? El tercer encuentro será en La Plata nuevamente y estamos muy contentos. Ahora, la fecha seguramente será cercana a la que se hizo esta, pero... Bien. Noviembre para ustedes, octubre para nosotras, ¿podemos llegar a acordar? Piensen en que tenemos que organizar los que tenemos crianzas, tenemos que organizar las crianzas, de con quién cuida las crianzas, qué sé yo. O sea, organicémonos los colectivos de mujeres y de varones. Sí, a mí me encantaría, más allá de los hombres y las mujeres, me encantaría hacer el próximo encuentro nacional de manada antipatriarcal. Bien. Como repito, así que otra, bueno, otra propuesta, muy bien. Miles de miles. Bueno, ahí tendría. Eso me parece que es, en algún momento eso se va a dar, que es lo que decía un poco Paula. Alejo, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Muchísimas ya tenemos el contacto, así que seguramente en otra oportunidad estaremos charlando con vos en qué andan los varones antipatriarcales de Mendoza. Y cuando ustedes quieran visibilizar alguna acción o difundir algo de lo que le estén haciendo o esté pasando en Mendoza, también cuenten con este programa y con la radio para hacerlo. Estaremos en contacto. Bueno, muy bien. Gracias. No, a vos, gracias. Un abrazo. Adiós, Alejo. Otro abrazo, adiós. Bueno, estuvimos charlando con Alejo del colectivo Varones Antipatriarcales de Mendoza, quien nos comentaba un poco sobre el encuentro que tuvieron ellos en la provincia vecina, ¿no? Sí, y me hizo pensar en realidad porque yo volví como bastante preocupada con en los talleres, como una escucha realidades que, digamos, como en San Juan, que cuando hay un programa nacional de salud sexual y reproductiva, las mujeres tienen que hacer un trámite burocrático al Ministerio de Salud para que le entreguen los anticonceptivos, o en la misma provincia de Mendoza, que esté prohibido por un decreto extraño la venta de misoprostol en las farmacias. O sea, cuestiones que a una le hacen ruido, como, o sea, esto que un poco Alejo también me contestaba, ¿no? Las barbaridades pasan en todo el mundo. Estábamos hablando de los prostíbulos en San Miguel, en Ciudad de Buenos Aires. O sea, las problemáticas están en todo el país. Es verdad que hay algunos contextos donde es mucho más difícil organizarse la pelea, la lucha, acceder a ciertas cuestiones. Pero bueno, como esto es permanentemente, digamos, mirar los avances que vamos dando, pero todavía todo lo que falta por hacer, ¿no? Exacto. Vamos, les propongo algo. A ver. ¿Quieren escuchar algo de música? Ay, sí, por favor. Estuvimos como densas. Nos llevamos música a marzo, no dimos nada en la primera hora. Densas mal estuvimos. Dale, vamos a relajar un poco. Mande música, señorita operadora. Vamos a escuchar a Lisandro Aristimuño y Pablo Pandolfo en Cosas de un Soñador. Cosas de un soñador. Busco en el pastizal angelitos de Dios. Cosas de un soñador. Golpes de manos doy. Abro mi pecho en dos. Cosas de un soñador. Mi destino es curar. Lo supe antes de ver. Cosas de un soñador. Están aquí, los niños santos son cosas de un soñador. Hongos y sanación, humo de otro color, cosas de un soñador. Ay, María, tan llena de sol. Ay, ay, ay, ay, María, tan llena de vos. Muy bien, nos queda un minutito antes de irnos a la tanda. Queremos aprovechar para mandar saludos y leer algunos mensajes. Hola chicos, tanto tiempo. ¿Me pasan cualquier tema de Flema? Saludos al Rolly. Rolly, bien. Hoy te pasamos un tema de Flema porque ya lo tenemos. No es como antes que... Teníamos que buscar. Queremos mandarle saludos a Mariana Breglia, sí, que bueno, nosotros posteamos una foto de una noticia que vamos a estar compartiendo con ustedes ahora sobre una niña desaparecida en Cuartel Quinto del barrio Los Hornos, así que está dentro del Facebook, quien pueda compartirla, por favor, hágalo, porque es de suma importancia esto, ¿sí? Bueno, a Romina y a Walter les queremos mandar un saludo especial, pues se están peleando en el Facebook por culpa de ustedes dos. Se están peleando por un premio, me parece. En no la por, foto, ¿sí? No por nosotras. Walter, yo te doy la razón, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, y le mandamos saludos a Paula Padial y a Guillermo Amaro, que también han compartido esta foto, así que no, se van sumando la gente para difundir, ¿sí? ¿Nos vamos a una tanda? Dale. Nos vamos a una tanda. Hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no? Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa... Sirve... Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Hostias directas de Gerona, me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno o no qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don. 14:33, te puedes comunicar con Estalla Silencio al 0237-4666-559 o mandarnos un mensaje al 1115-33-68-099 o vía Facebook a Estalla Silencio. Nos corren. Nos corre el tiempo, nos da todo lo que nos va a quedar afuera. Sí. Estamos apuradas porque queremos compartir bastante información y ya estamos en la última media hora del programa. Comentamos hace un rato que hubo una mesa de feministas latinoamericanas en resistencia, como ya se está haciendo tradicional hacer el día domingo en los encuentros nacionales. Hubo una compañera de Perú, Marilyn Daza, del programa Democracia y Transformación Global. una compañera de Colombia, de Marcha Patriótica, Marcela Muñoz, otra compañera de también colombiana, Luisa Rodríguez, del Congreso de los Pueblos. Por Ecuador, Jacqueline Aymacaña, del movimiento indígena campesino de Cotopaxi. Y por Brasil, una compañera, Pamela, de la Marcha Mundial de Mujeres. No vamos a llegar a compartir todos los audios, nos va a quedar algo para el programa que viene. Pero queríamos aprovechar a compartir en principio el de la compañera Marilyn Daza de Perú. Así que vamos a escuchar ese audio y volvemos. Formo parte de un colectivo, un pequeño grupo que se llama Programa Democracia y Transformación Global, que fue un colectivo de estudiantes que se formó en una de las universidades públicas más grandes en Lima, con el propósito de luchar desde y para los movimientos sociales, ¿no? En los últimos años, dado la coyuntura, estamos militando más de cerca con las comunidades afectadas por la minería y en particular con las mujeres de comunidades afectadas de la minería y las que están construyendo poder popular, porque eso también es lo que queremos nosotras, y están reconfigurando todo, hasta la política misma, ¿no? Y eso es un poco de lo que vengo a hablar ahora. Antes de esto, quería compartirles más en la onda de dar a conocer algunas intuiciones, ¿no? No son teorías ni nada así cerrado, sino son intuiciones que nacen de esta experiencia de cómo la lucha contra la mega minería o contra el extractivismo hoy en día se conecta mucho con la lucha contra la colonialidad, ¿no? Nosotras allá estamos discutiendo sobre cómo la minería llegó con la colonia, ¿no? Y bueno, creemos de que llegó porque ha sido la minería y todas las otras actividades extractivistas que han sostenido la colonia y lo siguen sosteniendo hasta hoy en día. Y pues creemos firmemente de que la minería que sostuvo la colonia y todo lo que produjo instituyó este sistema de dominación basado en diferentes formas de opresión, ¿no? La raza, el género, la clase, el sexo, ¿no? Y bueno, la forma como llegó, como se instaló, lo sigue haciendo hasta ahora a través del despojo, la violencia y la imposición de otras formas de vida, ¿no? Explotando nuestros bienes comunes, nuestros territorios, pero también nuestros cuerpos, ¿no? Principalmente nuestra fuerza de trabajo, nuestra fuerza nuestra fuerza creativa y también nuestra fuerza espiritual, las que tenemos nosotras, las mujeres y varones de los pueblos del sur. También vino con una ideología, esa es la que sabemos todas, ¿no? La ideología patriarcal, ¿no? Que trajo la ideología patriarcal, pero también la ideología antropocéntrica, ¿no? Que consideraba tanto la naturaleza como las mujeres como objetos, siguen considerándonos todavía como objeto mercantilizable, apropiable, tutelable y desechable, ¿no? Es así como nos sentimos hoy en día las mujeres en los territorios donde existen disputas frente a la megaminería, ¿no? Y bueno, también con una ideología que también es propio de varias culturas políticas progresistas de izquierda, ¿no? Que hablan de que el hombre tiene el poder y el deber de dominar la naturaleza, ¿no? Y como también a nosotras las mujeres nos consideran parte de la naturaleza, por ende también a las mujeres. Bueno, y ahí nos queda un poco lo que veníamos debatiendo, ¿no? En términos históricos y en términos actuales, cómo se relacionan las distintas luchas y también las distintas opresiones. Y queda ahí pendiente el testimonio de la compañera de Ecuador, hablando esto también del control sobre los cuerpos de las mujeres. También hizo referencia a las últimas situaciones que se dieron en Ecuador cuando se estaba discutiendo el Código Penal Integral. Recuerdan las declaraciones de Correa sobre que renunciaba si se despenalizaba el aborto, etcétera. Bueno, nos quedan esos otros testimonios para compartir en otro programa. Por ahí, para cerrar un poquito la cobertura del Encuentro Nacional de Mujeres, no podemos dejar de repudiar la violencia que hemos sufrido las mujeres que participamos del encuentro. En algunos ataques aislados, como se ha dado en otros encuentros, algunas compañeras que anduvieran sueltas por la ciudad, desde el cierre, o sea, los negocios cerrados y toda la mala fama que nos hicieron a las mujeres, y que después algunas porteras de escuela aclaraban, che, no eran tan peligrosas, ni podemos convivir bien. Hay que decir que muchas escuelas tenían policía dentro, pero un policía no para cuidarnos a nosotras, sino para cuidar a las instalaciones de las mujeres. y que, digamos, en el último día la vuelta ha sido también bastante atravesada por la violencia, porque muchos micros, en especial, han surgido denuncias tanto del Frente Popular de Río Santillán, Corriente Nacional, como de micros de Marea Popular, que han recibido pedradas y han tenido compañeras heridas. Ha habido choferes también heridos y otros que nos ha tocado de cerca, a los que se los ha amenazado con armas, con lo cual la salida de la provincia de San Juan fue un poco, en algunos micros, en algunos casos contingentes, anticipada. Se pensaban ir al mediodía y terminando yéndose a la madrugada. O a las corridas, en el caso nuestro. En el caso nuestro, porque teníamos un horario de salida, pero los micros, como se empezaron a comunicar y sabían que en varias escuelas estaban siendo apedreadas y los micros también, empezó a haber como una onda expansiva de vámonos, porque de acá no salimos bien. Así bueno, que compañeras que en la calle también han sido hostigadas. Sí, pero sí. Esto tiene que ver con ya que pasan otros encuentros. Pero bueno, también hay que decirlo. Y esto un poco más sistemático del ataque a los micros, o sea, a la salida de los contingentes. Circuló un comunicado que ahora estamos tratando de ubicar para compartir en el Facebook. Así que bueno, esto es un poco lo que arrojó el Encuentro Nacional de Mujeres. Obviamente quiero felicitar al gran trabajo que hicieron acá las compañeras recaudando información para traerla. Estuvimos todo el encuentro a full trabajando para el programa. Hubo un par de fotos ahí, porque con el calor me imagino que daba para algunas cosas frescas que hagan espuma, ¿no? Nos costaba encontrar, por esto mismo que dice Paula, nos costaba encontrar. ¿Lima limón? Claro, alguna gaseosa que tire gas y hace espuma, digamos. Sí, esa puede ser. Bueno, pasamos un poquito a un ámbito más serio que está relacionado con el tema, serio en cuanto al... Perdón, pero lo de la seriedad no sé qué. No, lo de la seriedad, estoy hablando de las cosas de la espuma, ¿no? Me parece que estabas pensando en algunas fotos que viste que sí, bueno, pueden no ser muy serias. Pero yo no voy a hacer declaraciones, ya lo dije por ahí en algún lado. Porque queremos compartir con ustedes un audio, sí, que es gentileza de la gente del programa Recorte Informativo, de Cintia Medina, le agradecemos a ella que nos alcanzó, sí, de Miriam, sí, Miriam es la mamá de una niña desaparecida que se llama Daniela Osuna. Ella desapareció el día 4 de noviembre y hasta el día de la fecha no se sabe nada. Ahora vamos a escuchar un poco qué comentó la madre, y quienes puedan ayudar en el Facebook, nosotros estamos difundiendo esta foto, compártanla y bueno, y que corra la bola. Escuchamos un poco lo que decía la madre. Vino como para trabajar, porque limpia una carnicería de 4:30, 6:30, y vino como para trabajar ahí, ¿viste? Porque viene, sale de casa 4:30 y a las 7 ya está de vuelta a casa, ¿viste? Y ese día pasó las 7:30 y ella no llegaba. Sí. Y llegó a las 8 y yo ya empecé a mandarle mensaje, y como no me contestaba, yo ya empecé a llamar. Llamé, y ya me daba apagado el teléfono, ¿viste? Y más o menos como a las 9:30 de la noche fue llegando el dueño de la carnicería. Y le pregunté, le digo, ¿qué pasó con mi hija? ¿Por qué no aparece? Y ella hoy no llegó, me dice, ¿viste? Le digo, ¿cómo que no llegó? Le digo, ¿esperaste hasta ahora para venir a decirme que ella no estaba ahí? Le digo, ya iban a ser ya como las 10 de la noche y ella no aparecía. Y después yo salí con vecinos a buscarla y lo último que sabemos que subió con este remisero a las 8 más o menos de la noche. Él supuestamente dice que la baja acá en la ruta y después no sabe más nada de ella, pero un vecino vio que vinieron para este lado y él la volvió a llevar para su casa, ¿viste? Bueno, este caso tremendo de la desaparición de Daniela Osuna, ella es de origen paraguayo, tiene 14 años, ella desapareció el 4 de noviembre y realmente, por lo que nos comentaban los compañeros de Recorte Informativo, recién están tomando contacto con el caso. Hubo, como siempre, mucha violencia institucional, desde que no se ponían de acuerdo en qué comisaría le tomaba la denuncia, si era la comisaría de Cuartel Quinto, por la zona donde estaba los zorros. Recién empezaron a operar tres semanas después de la desaparición de la... Sí. Acá está mencionado el fiscal a cargo, el doctor Lupi. ¿Sí? Recién ahí fue cuando dispuso que se empieza a movilizar el aparato judicial, digamos, para poder encontrar. Sí, que pero se tomaran algunos testimonios. Digo, después la mandan a hacer la denuncia en la comisaría de Trujuy, ahí le toman la denuncia, pero cuando después empiezan a citar a algunas personas para tomar testimonio, la vuelven a mandar a la comisaría de Cuartel Quinto. Bueno, todo este peloteo que ya conocemos, pero que en un caso como este, el tiempo es el recurso esencial para poder llegar a dar con el paradero de Daniela y poder, digamos, en el caso de que, por ejemplo, fuera una red de trata la que estuviera operando, y bueno, obviamente para hacer justicia con la situación. Muy importante saber también que por lo poco que se va conociendo, o sea, como comentaba en el audio la mamá, ella sale de la, o sea, limpiaba en esa carnicería, ahí hay un primer testimonio, hay un vecino que la ve subir a un remis, este remisero parece estar vinculado a Pueblo Libre, con lo cual también acá otra vez los atravesamientos políticos pueden estar siendo obstáculos para que este caso se investigue. Así que bueno, volvemos a reiterar, vamos a tratar de tomar contacto también directo con la mamá y seguir este caso de cerca con otros compañeros de la radio. Así que les pedimos que compartan la imagen, que empecemos a difundir que hay una chica, Daniela Osuna, de 14 años, desaparecida desde el 4 de noviembre. Así que bueno, pedimos la colaboración de todos y todas los que están escuchando de aquel lado. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿le parece? Bueno, dale. Te echo de menos, le digo al aire, te busco, te pienso, te siento y siento. Vamos a escuchar a Bebe con Razones. No habrá nadie, y aquí te espero, con mi cajita de la vida, cansada, oscura, con miedo y este frío, nadie me lo quita. Tengo razones para buscarte, tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte. Tengo razones para esperarte, porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien ame. Tengo razones, razones de sobra para pedirle al viento que vuelvas aunque sea como una sombra. Tengo razones para no quererte olvidar, porque el trocito de felicidad fuiste tú quien me lo dio a probar. El aire huele a ti, mi casa se cae porque no estás aquí. Mi sábana, mi pelo, mi ropa te buscan a ti. Mis pies son como de cartón que voy arrastrando por cada rincón. Mi cama se hace fría y gigante y en ella me pierdo yo. Mi casa se vuelve a caer, mis flores se mueren de pena, mis lágrimas son charquitos que caen a mis pies. Te mando besos de agua que dan un hueco en tu calma. Te mando besos de agua para que bañen tu cuerpo y tu alma. Te mando besos de agua para que en tu herida. Te mando besos de agua, de esos con los que tanto te reía. Ahora sí, vinimos. 14:48, se nos fue nuestra compañera Paula, así que le decíamos un buen término del día. Tenemos un informe sobre femicidio que salió en la semana, ¿es así? Así es, volvió a salir un nuevo informe sobre femicidio. Nosotros decíamos al principio del programa, estos informes sobre femicidio que viene realizando la Casa del Encuentro desde el año 2008. Estos informes sobre femicidio empezaron a realizarse justamente por la ausencia de datos oficiales, ¿sí? Por un espacio ahí, una ausencia del Estado en contabilizar, y contabilizar supone políticas públicas, sí, en este sentido, por falta de políticas públicas y también por falta de datos estadísticos que puedan generar esas políticas públicas. La Casa del Encuentro viene desarrollando estos informes sobre femicidio. Nosotros en algún momento hemos hablado con Fabiana Túñez sobre estos informes. Además, ha salido un libro, sí, que se llama Por Ellas, que reúne los informes de femicidio registrados por esta entidad en los últimos 5 años en Argentina, sí, y además un análisis detallado del impacto social de este fenómeno. En este sentido, este informe que se publicó en esta semana es sobre los primeros 9 meses del año 2013, y en estos primeros 9 meses del 2013 hubo 209 femicidios. ¿Sí? En estos femicidios, en varios de los casos, fue de niñas, ¿sí? Y mayoritariamente, en 6 de cada 10 casos, el autor o principal acusado del crimen fue la pareja o expareja de la víctima. ¿Sí? Digo, para pensar, y esto que nosotros hemos discutido también en otras circunstancias con respecto a dónde está el peligro de muchas mujeres y dónde corre riesgo la vida de muchas mujeres, en muchos casos es en su propia casa, más que en la calle, ¿no? Digo, como para pensar la problemática. Bueno, tiene no más sé, cifras ahí, ¿no? Sí, pero tengo muchas realidad más cifras. ¿Querés que te dé más cifras? Te doy más cifras. Sí, quizás las más significativas, porque en realidad, entre el año 2008 y el año 2012 murieron 1.432 mujeres y casi 1.800 chicos quedaron sin madres. La verdad que, bueno, ahí tenemos un poco, repetimos, ¿no? Quien elabora este tipo de informes, sí, es una ONG que no tiene nada que ver con el Estado o con los gobiernos de turno, que tendrían que, digamos, tomar la lanza en este tipo de relevamientos sociales para poder implementar políticas. Quizás las políticas que estén implementando van desde de la mano de lo que sería sector legislativo, pero no tienen una oficina, digamos, que se encargara de esto, ¿no? No, de hecho, la Casa del Encuentro, que es esta ONG, sí, lo realiza a partir de relevar los datos de los medios gráficos del país. Exactamente, por eso, y digamos, con más razón, ¿no? Siendo el Estado quien tiene acceso, digamos, al aparato de justicia, ¿sí? Podría tener una noción más cabal, ¿sí? De lo que es. Por eso estos números quizás estén un poquito, digamos, sí, bajos, porque me parecería que la situación es más grave. Bueno, ¿no? Es lo que puede registrarse a partir de lo que cubre los medios gráficos. Lo que no queda cubierto por estos medios no pueden registrarlo, porque justamente esto implicaría movilizar un montón de recursos que obviamente esta ONG no tiene y que sí tendría el Estado. Te doy algunos datos más. A ver, dale. De los últimos, estos 9 meses que te decía que cubrió el informe, de los 209 femicidios registrados en este año, el 56% fue cometido en la vivienda compartida de la víctima o en la vivienda del femicida. El 70,5% de las mujeres tenían entre 19 y 50 años. Un 14% de las mujeres había realizado denuncia previa por violencia familiar o había obtenido una medida judicial de exclusión del hogar del agresor. Y nosotros en esta semana también hemos visto varios casos de justamente que las mujeres fueron tomadas de rehenes. En un caso la mujer ya la había asesinado, en el otro caso no. Que eran personas, mujeres que habían logrado que la justicia realizara la exclusión y la exclusión perimetral. Sí. Del agresor. Y también ahí pone en evidencia que no sirve demasiado, es solo eso, o sea, excluir, hacer un cerco perimetral, es decir, acá no puede pasar, para un violento no le impide nada. Bueno, y la mayoría de los femicidios ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Y esto también, bueno, también podría tener que ver con la cobertura y cómo se hace el relevamiento. Bueno, ese sería un poco lo que arrojó los datos sobre, digamos que anualmente se hace sobre femicidios, que lo realiza la Casa del Encuentro, ¿sí? Y que, bueno, revelan unos datos que están, volvemos a repetir, tomados de fuentes periodísticas y mediáticas, ¿sí? Por eso repetimos que por ahí el problema también de establecer un dato más justo, cabal, para poder elaborar políticas públicas, le tendrá que corresponder a los gobiernos o al Estado, ¿sí? quienes son los que tienen acceso al aparato judicial. Bien, tenemos un mensaje. Un mensajito que no firma quién es, pero no, bueno. Sí, sí, acá sí. Ah, es Gaby. Un mensaje de Gaby que dice que en el taller de cárceles del Encuentro Nacional de Mujeres se consensuó que el 12 de diciembre se va a ir a la Casa Santa Cruz por los presos políticos y sociales. Y bueno, a reclamar la libertad. Sí. ¿Cuándo? Sí, 12... El 12 de diciembre, sí, a la Casa de Santa Cruz. No nos dice Gaby el horario, pero bueno, esto bueno, después se puede... Nosotros seguramente vamos, si nos comparten esa información en Facebook, sí, o si nosotros la vamos a estar ahí reproduciendo. Entonces, el 12 de diciembre, la Casa de Santa Cruz por los presos políticos y sociales, por la libertad de los presos políticos y sociales. Esto consensuado en el taller de cárcel del Encuentro Nacional de Mujeres de San Juan. Muy bien, gracias Gaby por comunicarte al 11 15 33 68 0099. Bueno, ya se nos está yendo el programa y antes de irnos quiero compartir con ustedes y con usted, señorita Luisa, un video que se viralizó en YouTube sobre una... Es verdad. No, un video que se viralizó en YouTube. Sergio, no estás en televisión. No, pero... queremos compartir el audio del video. Escuchen, claro, escuchen lo que dije. Un video que se viralizó en YouTube sobre... Pero no podemos compartir. No, bueno, vamos a compartir el audio nosotros. Eso sí, no me dejan terminar tampoco. No, bueno, estamos como un poco pacientes hoy. No, y sobre este término, sobre una niñita que está hablándole a una cámara diciendo que las princesas son boludas. Lisa y llanamente tiene esa concepción. Yo adhiero, ¿eh? Sí, sí, por eso mismo. Vamos a ver un poco esto de las princesas y la voz de la niñita esta que tiene una teoría muy desarrollada. Me llaman calle. Me llaman calle. Eres tú el príncipe azul que yo soñé. Las princesas son boludas. ¿Por qué? Yo pienso que Mulan es muy fuerte, pero las otras dicen, ay, rescatame, rescatame, son medias boludas. Y en vez de ir, intentar, y si no sale, intentar, y hacerlo, espera el príncipe porque sabe que lo va a rescatar. No, seguro viene... Un señor y le da la manito, un señor hace la parte de él y ella hace su parte. Porque siempre el príncipe le hace todo él. Pero saben, amiguitos, las he engañado esta vez. Conocí a alguien muy especial. ¿A quién? ¿A un príncipe? Pues es alto y muy guapo, y tan romántico. Caminamos juntos y hablamos de tantas cosas bellas. Y antes de despedirnos, me tomó en sus brazos. Y entonces, desperté de mi sueño. Que ella, que la pibita haga su parte de genia. O si no viene nadie, no te quedes ahí trabada esperándolo. Hace algo. Ni siquiera has estado al otro lado de los muros de este palacio. Pero Yasmín, eres una princesa. Entonces quizá ya no quieras ser princesa nunca más. Oh, yo. Raja, que Alá te proteja de tener hijas. Y Mulan apenas le pegan y encierran en una torre, en vez de esperar a su príncipe en la ventanita, va y lo hace. Y pasa. Y después, como ella fue tan luchadora, el mundo le agradece y ahí tiene un novio. Pero porque un novio, no porque de buena suerte, porque ese chico dijo... ¡Ay, qué duchadora! Yo quiero tener una novia así. Y ya tiene. Y a cambio, las otras están así. ¡Ay, os dicen los pajaritos! Y como si cuando veas, el príncipe está como así obligado a estar con la otra. Y como que dice... Yo no quiero estar con una boluda. Yo quiero estar con un dirigente. Que otra cosa, pero... El cuento del cuento hada me obliga. No me gusta este cuento. No me gusta. Quiero estar con una señora inteligente, no con una boluda. El príncipe azul que yo soñé. Eres tú, tus ojos me vieron con ternuras de amor. Y al mirarme a ti, el fuego encendió. No nos queda mucho tiempo para... Igual antes de que... Estamos de acuerdo con la niña. Sí, estamos de acuerdo con la niña, pero además quiero reivindicar a Mérida, la princesa de Valiente, que también, claro, aparte de Mulan, es... Mulan era la... Mulan es la que la niña está... La niña está reivindicando, yo voy a reivindicar a Mérida también. Y bueno, antes de irnos, sí, le queremos decir a la gente e invitarlas, más que nada, sí, que hoy se realiza un nuevo patio de agua fuerte a partir de las 21 horas. Va a tocar Sergio Granillo, Juan Cruz, y va a actuar Cronopio y Chumaro. Así que, repito, pueden acercarse a la radio a partir de las 21 horas, ¿sí? A escuchar un poco de música y a ver una expresión artística, digamos, que serían Cronopio y Chumaro. Y ahora no se mueven de al lado de la radio. ¿Por qué? No se tienen que mover. Ahí están los chicos reunidos, ¿sí? Ya se viene Mundo Bullicio, después el Observatorio a partir de las 5 y a las 7, Aguas Fuertes, ¿sí? Con el aditivo de que a las 21 pueden venirse a la radio y disfrutar de un buen momento. Bien. Y cuando termina el patio Aguas Fuertes, se van para el Churqui, que está la fiesta del abordo. Exacto. Y le hacen redondito la joda del sábado. Ya te armamos la agenda, no tenés excusas. Nos vamos, Luisa. Nos vamos. Hasta pronto. Hasta el sábado.